Hoy presentamos Todo por Dinero. Una viuda del pueblo heredó $5 millones. ¿$5 millones? En cuanto me apodere de esa herencia, enviaré a esa viuda, ya saben ustedes a dónde, y comenzaré a darme la gran vida. Mandaré derrumbar el orfanato y la policía no me perseguirá más. ¡Ya voy! Querida, estoy loco por ti. Amo tus ojos azules, tus labios de azucena, tu fajo de billetes, tu... ¡Ay, mamacita! ¿Pero qué sacrificio voy a hacer? Y todo por unos cuantos billetes. Oh, ¿billetes? Por fin encontré a alguien billetes que me ayude a gastar mis millones. Te amaré hasta que la muerte nos separe. No puedo vivir sin ti. Bueno, yo ya cumplí. Ahora sí me espera la Dolce Vita. Cielo, avísame cuando la cena esté lista. Escúchame bien. Levanta tu trasero de mi sillón. Quiero que limpies toda la casa. ¿Limpiar yo? ¿Acaso se te zafó un tornillo, querida? Enciende, por favor, el televisor. Hazlo, queridita. ¡Empieza ahora mismo! Siempre me toca bailar con la más fea. Wilbur, hijo. Ven para que conozcas a tu nuevo papá. ¿Me escuché bien, papá? ¡Ay! ¿Tú eres mi papi? ¿Esa gran ballena es tu bebé? Quiero jugar con él al caballito. Wilbur quiere jugar caballito. ¿No, sí? ¡Pues que juegue solo! ¡Tú jugarás caballito con Wilbur enseguida! ¡Si es que estás pensando que viviré en la misma casa con ese engendro de ornitorrinco! ¡Entonces tú adivinaste! En esta cuenta bancaria hay mucho dinero. ¿Dónde fue mi papi? ¡Lárgate, engendro de...! ¡Oh, qué linda pareja! Es hora de que lleves a Wilbur al parque a tomar aire fresco. ¿Qué? ¡Ni en tus sueños! ¡No llevaré a Wilbur a ningún parque! ¡Claro que lo harás! ¡No lo haré! ¡Sí lo harás! ¡No lo haré! ¡Sí lo harás! Mami y papi se quieren mucho. ¿Parque? Muy bien, Wilbur, atrapa la pelota. ¡Es muy divertido! ¡Hazlo otra vez, papi! Muy bien, Wilbur, ve por la pelota. ¡Toma, papi! Soy muy bueno atrapando pelotas, ¿verdad? ¡Ve por ella otra vez, Wilbur! ¡Tú ve por ella! ¡Andando! ¡Deprisa! ¡Sí, cariñito! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Sí, dice cómo maneja! Aquí está tu pelotita. Tardaste demasiado tiempo. Ahora lleva a Wilbur a nadar. ¡Claro, cielo! ¿Por qué demonios el periódico no mencionó que la viuda tiene un hijo que tengo que cuidar? Vestidores. ¡Vamos, Wilbur! ¿Por qué tardas tanto tiempo en ponerte un simple traje de baño? ¡Ya casi estoy listo, papi! Granjas de cocodrilos. Le pagaré muy bien este favor. Trato hecho. ¡Al agua, cocodrilos! ¡Ya, ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Wilbur! ¡Date prisa! ¡El agua está caliente! ¡Allá voy! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, mi meñique, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Como dijo Cantinflas, ¿qué necesidad hay de eso? ¡Es solo dinero! ¡No vale la pena! ¡Solo son unos millones de dólares! ¿Dije unos millones? ¡Sí, valen la pena! ¡Ya vuelvo, nena! ¡Tu muñeco de rococó ya llegó para quedarse!